Más, este es tu sitio. Quédate a jugar esta noche conmigo. No lo dudes más, ponte las aguas del río. Ponte el vestido de tu piel, abre en paréntesis conmigo. Paréntesis mágico de placer que pone el corazón al borde del alma, pizca de eternidad que vino a fecundar nuestro tiempo que vino a desarmar los estambres del miedo. Mientras afuera el mundo ruge, se adormece, deja que se tropiecen las horas entre tú y yo, las horas entre tú y yo. Más, este es tu sitio. Quédate a jugar esta noche conmigo. No lo dudes más, ponte las aguas del río. Ponte el vestido de tu piel, abre un paréntesis conmigo. Paréntesis, tráfico de placer, aduana del reloj, restaños de calma, gota en la tempestad que vino a clarear nuestro tiempo, que vino a derribar las costumbres, los lamentos. Mientras afuera el mundo ruge o se adormece, mientras aquí acontece un prodigio entre tú y yo, un prodigio entre tú y no lo dudes más, este es tu sitio. Quédate a jugar esta noche conmigo. No lo dudes más, ponte las aguas del río. Ponte el vestido de tu piel, abre un paréntesis conmigo. Y no lo dudes más, este es tu sitio. Quédate a jugar esta noche conmigo. Y no lo dudes más, ponte las aguas.